Usted no es nada, no es chicha ni limona. Vecinos y vecinas del Gran Concepción, invitados todos el domingo 14 de octubre en Boca Sur, Festival de Todas las Artes Víctor Jara, desde las 13 horas desde la sede 8R de Boca Sur, Pasacalles y Carnaval Claudio Benedito. Y desde las 16 horas, Festival de Todas las Artes Víctor Jara, en el Parque de Skate de Boca Sur, entre calle 1 y Miguel Brayer. Actividad familiar, folclore, hip hop, rock, bandas en vivo y pintacaritas. Domingo 14 de octubre a las 13 horas, todos y todas invitados. Cuando los pobladores se alzan, el pueblo avanza. ¡Nosotros somos los buenos! Más información en Facebook, 18 años, Festival Víctor Jara, Boca Sur.